corazón. Con ese dulce besito de amor, me abrazaste con tanta pasión. Y ahora no puedo vivir sin ti, no puedo. Tanto tiempo te esperé, como un loco yo te soñé, escribiendo canciones de amor que a nadie cantaba, porque tú no estabas. Yo te daré, hasta mi vida te entregaré, porque te quiero. Yo te daré, hasta mi vida te entregaré.